mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este comienzo de semana y que ya se preparan para tener una tarde fabulosa. Así que en nombre de todo el equipo te damos la bienvenida. Acomódate y de esta forma comenzamos. De la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semana, inicio de mes. Espero que todos hayan amanecido muy bien y que hayan amanecido con el pie derecho. Ya estamos al mes de junio. Hay que agradecer por un mes más, por un día más. Espero que todos, la verdad, que todos se encuentren muy bien en sus casitas o donde sea que ahorita se encuentren. Tal vez van con camino al trabajo, ¿verdad? O tal vez ya están en su trabajo. O tal vez van saliendo del trabajo, qué sé yo. Espero que todos estén de maravilla. Hoy es un día pues especial porque regresamos a la programación habitual, que era de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Ahorita entré un poquitito más tarde porque me extendí un poquito en el tema. Recuerden que cuando hago el programa a estas horas, o cuando hacía el programa a estas horas, grababa antes el tema del día. Y pues por eso es que me extendí un poquito, a pesar de que el tema en sí, nada más la grabación, fueron 11 minutos, pero pues también leo el apartado completo, pero eso no lo transmito, ¿ok? Pero bueno, ya estamos de regreso a las 7 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana, y vamos a continuar con este horario si Dios quiere. Y para iniciar este programa nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual 74 grados Fahrenheit, un cielo nublado en algunas áreas y en otras tenemos cielo despejado, pero durante el día se va a esperar cielos totalmente despejados y va a ser mucho calor. Hace mucho calor el día de hoy, de hecho se siente un poco sofocado, así que hay que estar bien hidratados y pues tomar mucho, mucho líquido, ¿no? También tenemos un viento que corre a 6 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 65, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 67. Mañana descienden un poquito las temperaturas, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de un 8% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles, se esperan máximas de 91 grados, mínimas de 70, con cielos muy soleados también, con una probabilidad de un 5% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves, máximas de 94, vuelven a aumentar, mínimas de 73, con cielos muy soleados, con probabilidad de un 8%. 90% de que caigan precipitaciones y para el próximo viernes se esperan máximas de 95 grados, mínimas de 71, con cielos muy nublados también, con probabilidad de un 3% de que caigan precipitaciones. Esos cielos muy nublados van a ser más parcialmente nublados, yo creo, para el día viernes, porque con esas temperaturas tan altas, yo creo que pues va a haber mucho sol. Y bueno, ha recorrido los días de precipitaciones. Esta semana sí va a hacer mucho calor, pero a partir del día sábado descienden las temperaturas, el día domingo y la próxima semana se vienen un poco de lluvias y las temperaturas van a descender, inclusive va abajo de los 70 el próximo lunes y después van a estar en los 70 aproximadamente. Bueno, si es que no cambia la temperatura, ¿ok? Y bueno, con esto me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Natalia, la chupería se hace más feliz.

7:45, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Arrestaron a la hija del alcalde de Blasio durante protestas en Nueva York. La hija del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, fue arrestada la noche del pasado sábado mientras participaba en las protestas de Manhattan por la muerte del afroestadounidense George Floyd, según un informe policial. Fuentes confirmaron a The New York Post que Chiara de Blasio, de 25 años, fue detenida alrededor de las 10:30 de la noche del 30 de mayo después de que la policía declarara asociación ilícita la multitud congregada en la 12 Street y Broadway en el Bajo Manhattan. Ese fue un verdadero foco, allí quemaron coches de la policía, la gente tiraba objetos, gritaba y peleaba con la policía. Había miles de personas en el área en ese momento, fue lo que dijeron al citado periódico las fuentes no citadas. Chiara de Blasio dio como dirección el número 181 de East End Avenue, es decir, la residencia del alcalde de Upper East Side, también conocida como Gracie Mansion. El arresto tuvo lugar sobre una hora antes de que el alcalde dijera a los manifestantes que era el momento de ir a casa. Según el informe policial, de Blasio y otras 100 personas se negaron a irse del lugar cuando la policía lo ordenó y por ello fueron puestas bajo custodia policial. Apreciamos y respetamos todas las protestas pacíficas, pero ahora es el momento de que la gente se vaya a casa, dijo de Blasio en conferencia de prensa desde la sede de la Oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad, ubicada en el centro de Brooklyn. Investigan extremismo y desinformación en protestas de Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos intentaban determinar si había grupos extremistas infiltrados en las protestas con la brutalidad policial en todo el país que empujaran de forma deliberada las marchas, en su mayoría pacíficas, hacia la violencia y si había países rivales detrás de una creciente campaña de desinformación en medios locales, en medios sociales, perdón. Mientras las manifestaciones se extendían el domingo desde Minneapolis a la Casa Blanca, la ciudad de Nueva York y el extranjero, agentes federales de seguridad insistían en que grupos de ultraizquierda estaban avivando la violencia. Mientras tanto, expertos que seguían a grupos extremistas reportaron también evidencias de actividad de la ultraderecha. Los investigadores también rastreaban las interferencias en Internet y estudiaban si había agentes extranjeros tras la campaña. Las autoridades han registrado un aumento de las cuentas en medios sociales con menos de 200 seguidores creadas en los últimos meses, un fenómeno habitual de las campañas de desinformación. Esas cuentas han mostrado imágenes explícitas de las protestas, material sobre la brutalidad policial y sobre la pandemia del coronavirus que parecen diseñados para avivar la tensión y la división política, según tres funcionarios del gobierno. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para comentar las pesquisas. Y Washington declara el toque de queda y se produjeron los primeros incidentes. Tras una noche de saqueos e incendios en la capital estadounidense en protestas por la violencia policial, la alcaldesa Muriel Bowser anunció este domingo un toque de queda y la activación de la Guardia Nacional para evitar nuevas revueltas, pese a lo cual ya se registraron algunos incidentes. En un mensaje en su cuenta de Twitter, la alcaldesa informó de que el toque de queda regirá en todo Washington a partir de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana el día de hoy. También indicó que ha activado la Guardia Nacional del Distrito de Columbia para que apoyen a la Policía Metropolitana en el control de las manifestaciones que se han producido en los últimos días y que el sábado derivaron en saqueos, vandalismo e incendios. Pese a los preparativos de la ciudad, cientos de manifestantes se congregaron en horas de la tarde para marchar desde la Universidad Howard hasta el centro de la ciudad para iniciar la protesta. En la calle 14 ya se produjeron los primeros enfrentamientos con la policía después de la quema de un coche patrulla y los agentes lanzaron pelotas de goma y arremetieron contra los presentes, incluidos varios periodistas, entre ellos un camarógrafo de EF. Y bueno, ¿qué es la inmunidad cruzada y por qué puede ser clave en la lucha contra el COVID-19? Porque algunas personas infectadas con el nuevo coronavirus solo presentan síntomas leves o incluso son asintomáticas. Es una de las grandes dudas que la comunidad científica está tratando de despejar sobre el COVID-19. Para dar respuesta a estas y otras interrogantes que rodean al nuevo coronavirus, expertos de todo el mundo están tratando de entender cómo responde nuestro sistema inmunológico cuando es atacado por el SARS-CoV-2. Un estudio recientemente publicado en la revista Cell arroja una hipótesis esperanzadora. Haber superado otros coronavirus puede dejar en el cuerpo algo de inmunidad, y es lo que se conoce como inmunidad cruzada. Pero antes de explicar este concepto, es importante revisar qué tipos de inmunidad existen. La inmunidad es el conjunto de mecanismos que nos protegen de las infecciones y es una compleja red de células, órganos y tejidos que trabajan en conjunto para defendernos de los microorganismos y sustancias tóxicas que podrían enfermarnos. Hay dos tipos de inmunidad, la innata y la adaptativa. La respuesta innata es la primera que se desarrolla y normalmente es efectiva para eliminar a diferentes tipos de agresores, y esta está compuesta por el conjunto de barreras, sensores y actores que participan de manera más o menos inespecífica en bloquear la entrada de todos los agentes infecciosos a los que estamos expuestos continuamente a lo largo del día. Fue lo que le explicaron a BBC Mundo Stanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU en San Pablo, Madrid, España. Mientras que la humanidad adaptativa establece una respuesta específica frente al agente infeccioso en concreto o frente a las células que están albergando a este microorganismo. Y bueno, como les había dicho la semana pasada que les iba a traer, que íbamos a evitar ciertas noticias, pues les traje una información para todos los que quieren hacer algunas reuniones con sus amigos y no los han visto y todos están bien. Y bueno, pues para que se puedan reunir en su casa de forma segura, hay unas ideas de IKEA, que es una tienda y que te aconsejan, ¿no?, que hagas una buena planificación. Y que el recibidor, pues la primera barrera, el baño para asegurar la higiene de las manos, y en el comedor que no se comparte nada. También puedes darle un toque divertido a la mesa, puedes hacer una buena planificación a la hora de organizar una reunión. Lo primero que debes de tener en cuenta es el espacio con el que cuentas para que pueda mantenerse la distancia de seguridad, y esto te dará idea del número de invitados. Después es importante pensar en el formato de la reunión. Si por ejemplo en la mesa del comedor no tienes espacio suficiente para respetar la distancia de seguridad, puedes organizar algo informal utilizando otros espacios adicionales como el salón o la cocina, y de esa forma pues evitarás la concentración de los individuos en el mismo espacio. También dice que antes de que lleguen los invitados debes ventilar la casa, ventilar bien la casa y limpiar las superficies de contacto más frecuentes con desinfectantes. Obviamente son las manijas de las puertas, los pasamanos, los interruptores, etc. Y por último, debes adaptar algunos espacios, principalmente el recibidor, el baño y el salón o comedor, para que las visitas sean tan seguras como agradables. Entonces ya sabes, hay varias opciones que tú puedes hacer si quieres tener alguna reunión o si quieres evitarte pues todos estos pasos, que todavía hay muchos más, pues evita las reuniones, ¿verdad? Sería lo más conveniente. Y bueno, te tengo otra información de cómo limpiar correctamente tus utensilios de madera. Tal vez en tu casa tú tienes cucharas, ¿no? Que nosotros le llamamos cucharas de palo, pero que son de madera. Si tú tienes de ellas y de repente se te ensucian. A mí me ha tocado de que de repente por hacer a Jamaica y agarro una cuchara de estas de madera, pues se mancha todo, o agarras algún tipo de no sé, de alimento que también lo mancha y dices tú, ¿cómo lo voy a limpiar? Bueno, pues estos utensilios de madera tienen varias ventajas. Las cucharas no rayan sus sartenes, son resistentes al calor, no reaccionan químicamente con los ácidos o metales y cuidan tus alimentos al manipularlos y también evitan que se rompan, mientras que las tablas aportan mayor estabilidad al cortar y son muy duraderas. Bueno, pues los utensilios de madera requieren un cuidado y limpieza diferente al de aquellos que son hechos con materiales como el plástico o como el metal. De hecho, también pues tenemos las tablas de madera, ¿no? Que es para cortar, ya sea carne o verduras, o sea, cucharas. Hay muchos platos también hay de madera. La madera es un material poroso, o sea que absorben aceites y jugos de los alimentos. Fácilmente se pueden formar grietas y también pueden albergar más humedad, y no solo guardan olores, también se pueden acumular restos de comida, lo que propicia pues la generación de bacterias como Staphylococcus aureus, Salmonella o el E. coli. Por ello es muy importante una limpieza adecuada. ¿Cuáles son las recomendaciones? Hay que retirar restos de comida luego de usarlas y así evitar que se manchen. No hay que remojarlas en agua, no los dejes remojando tus utensilios. Recuerda que la madera se expande con el agua y además de que favorece el crecimiento de hongos y bacterias. Hay que lavarlo a mano, retirar los restos de alimentos y hay que enjabonarlo y enjuagarlo, secarlo muy bien con un trapo limpio y antes de guardarlos, dejarlos orear hasta que estén bien secos. En las tablas de madera es recomendable que lijes las tablas de madera de vez en cuando y luego las limpies muy bien. Otra opción es frotar frecuentemente las superficies con bicarbonato de sodio y con jugo de limón. Y bueno, esto es lo que va a alargar la vida y embellecer tus cucharas y palas, frotándolas también con aceite y también dejándolas secar colgadas. Si notas que se han oscurecido una parte de la madera y pareciera que se está pudriendo o que aparecen grietas, es mejor desechar la pieza ya que está reteniendo bacterias que podrían causarte una infección. Eso no sabía, ¿verdad? Y yo tampoco, así que hay que checar ahora muy bien, ¿no?, si se están poniendo oscuras y pues deshacernos de ellas. Y en información deportiva, en la liga, en el Real Madrid apuestan por la adaptación para obtener el título. El español Nacho Fernández, defensor del Real Madrid, marcó el reto de vencer los 11 partidos que se disputarán cuando se reanude la liga para remontar los 2 puntos de desventaja con el Barcelona y conquistar un título que aseguró se llevará el que mejor se adapte a una situación diferente. La liga le ganará el que mejor se adapte a esta situación y va a ser todo muy diferente. Estamos a solo 2 puntos, nos encantaría estar por encima como pasó antes del último partido, pero 2 puntos no son nada. Nuestra misión es ganar todos los puntos para ponérselo difícil al Barcelona, pero hay que ir partido a partido, adaptarnos a esta situación diferente, fue lo que afirmó en Vamos. Para Nacho, la decisión de aumentar a 5 los cambios de cada partido será beneficioso para todos. Los cambios son importantes porque venimos de mucho tiempo sin entrenar todo el equipo y tenemos partidos muy seguidos. Los entrenadores estarán contentos para dar descanso a jugadores y que todos estén metidos en partidos muy importantes, fue lo que indicó el español. También el defensa madridista valoró la evolución del belga Eden Hazard y Marco Asensio, jugadores que recuperará Zidane para la recta final de la temporada. Y Michael Jordan se pronuncia contra el racismo tras caso de George Floyd. El caso de George Floyd, quien murió a manos de la brutalidad policíaca en Estados Unidos, ha desatado una ola de protestas y opiniones alrededor del mundo, y una de las personas que se ha pronunciado al respecto fue nada más ni nada menos que Michael Jordan, y a través de su cuenta de Instagram, su majestad publicó un video elaborado por Nike en el que expresa su sentir respecto a la situación racial que se vive en los Estados Unidos. Por una vez, no lo hagas, no finjas que no hay un problema en Estados Unidos, no le des la espalda al racismo, no aceptes que nos quiten vidas inocentes, no pongas más excusas, no creas que esto no te afecta, no vuelvas a sentarte y te quedes callado, no creas que tú no puedes ser parte del cambio, seamos todos parte del cambio, se lee en el video. Y esta postura sorprendió a algunos, puesto que en The Last Dance, Michael Jordan fue señalado como alguien que no expresaba públicamente sus opiniones sobre temas políticos o sociales. Pues ahí está el mensaje muy muy claro con respecto a la situación. Y bueno, con esto vamos a finalizar información noticiosa y deportiva. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí.

no querrá irse pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí este sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí este sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta. Que se te quiero un día de muestras en Tayrona. Después no querrás irse pa' Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona. Después no querrás irse pa' Barcelona. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología para todos que abrieron una cuenta en Zoom y ahora quieren pues cancelarlo, tal vez porque ya no lo necesitan. Bueno, aquí te voy a decir cómo puedes cancelar tu cuenta de Zoom. Zoom se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas durante estas semanas de confinamiento por la pandemia del COVID-19, pero la aplicación también ha protagonizado recientes escándalos relacionados con la privacidad de sus usuarios. Si quieres dejar de usar Zoom, aquí te voy a decir cómo puedes eliminar tu cuenta en unos sencillos pasos. Si tienes una cuenta gratuita, lo primero que debes de hacer es iniciar sesión en Zoom y hacer clic en la opción Eliminar mi cuenta que aparece abajo. Cuando pulses sobre esa opción, el servicio te preguntará si realmente quieres cancelar. Vas a elegir que sí para que la cuenta se elimine por completo. Y en el caso de que cuentes con una suscripción de pago, vas a necesitar primero cancelar tu suscripción antes de que puedas cancelar tu cuenta. Y para ello, pues tienes que acceder a tu perfil y ahí vas a pulsar en la opción Administración de cuentas y facturación. En la pestaña Planes actuales vas a pulsar en Cancelar suscripción y para detener la renovación automática de tu suscripción. Y una vez que hayas realizado esa operación, ya puedes eliminar la cuenta. Como te dije ahorita anteriormente, nada más vas a ir a iniciar la sesión y le vas a dar clic en eliminar mi cuenta. Y es lo único que tienes que hacer. Y si quieres seguir usando Zoom, pero quieres evitar problemas como el Zoom bombing, como se conoce a cuando se cuelan personas no invitadas a las videoconferencias, pues puedes seguir una serie de pautas para proteger tu privacidad. También tienes la opción de elegir otra aplicación de videollamadas entre las muchas que hay ya disponibles en el mercado. Pues ahí está, súper sencillo, súper fácil, ¿verdad? Y bueno, otra información fuera de lo común es que vuelan dos cuevas sagradas de 46.000 años de antigüedad. Imagínense, 46.000 años para ampliar una mina de hierro en Australia. Juukan Gorge 1 y 2 eran dos yacimientos arqueológicos en la región de Pibara, al oeste de Australia. Hace 46.000 años, las cuevas eran lugares sagrados para los aborígenes australianos de las tribus Puutu, Kunti, Kurrama y Pinikura. Ahora son un montón de escombros a mayor gloria de la producción minera. La zona en la que estaban estas cuevas es rica en mineral de hierro, por lo que en 1966 comenzó una explotación al aire libre que siguen activos hoy. Y la compañía que gestiona la explotación, Rio Tinto Group, procedió a la voladura de los yacimientos arqueológicos como parte de la ampliación rutinaria de sus actividades. Y lo peor del asunto es que no ha sido un error, al menos no al 100%. En el 2013, Rio Tinto Group solicitó permiso al gobierno para la voladura y el Ministerio de Asuntos Aborígenes se lo concedió, aunque desde entonces la compañía ha colaborado con los pueblos aborígenes en la conservación de su patrimonio. La voladura de los terrenos donde estaban las cuevas no tuvo en cuenta la presencia de estas. Y bueno, desde la asociación aborigen que representa a los pueblos, lo que representan a esos pueblos, han calificado el golpe de terrible y Rio Tinto Group ha pedido disculpas públicamente por el incidente. En Australia, el patrimonio de los diferentes pueblos aborígenes está gestionado por su propio ministerio, pero el documento en que se basan es el Acta de Patrimonio Aborigen, un texto aprobado en el año 1972 que muestra bastante poca sensibilidad con la herencia de estas tribus. Y el acta estipula que cualquier actividad que conlleve la destrucción de algún patrimonio aborigen debe solicitar permiso previo a un comité, pero no se contempla la necesidad de que haya ningún aborigen real en ese comité y sus decisiones no se pueden apelar. Y bueno, pues ahí está esta información. Como les digo, los registros más antiguos datan de hace alrededor de 46.000 años, lo que sitúa a Juukan Gorge como uno de los lugares habitados más antiguos de toda la región. Ahí se encontraban cuevas que eran de índole religioso y sagrado, y entre ellos también había un mechón de pelo. Su análisis genético reveló que los actuales aborígenes de las tribus Puutu Kunti, Kurrama y Pinikura son descendientes directos de aquellos pobladores, y de poco les ha servido el parentesco, pues en este caso, puesto que ya destruyeron estas cuevas sagradas. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Las 9:33 se sienten tan vacías. ¡Ah!